María, eres madre soberana, que corona a Dios con dos estrellas y lucero que brilla en la mañana. Oh María, madre de la Iglesia, palidecen e inclinan sus coronas. Ante ti las flores, las más bellas, porque pura y virginal eres tú sola, oh María, madre de la Iglesia. El ángel te llamó llena de ayer, en tus brazos tuviste al Mesías. En tus brazos hoy tienes a la tierra, oh María, madre de la Iglesia. Con el colegio apostólico esperas que el Espíritu Santo descendiera, que el cuerpo místico naciera.